Tierra Príncipes, el agresivo, Usual, Miley. Esto es música, pa' que tú bailes. Dale, suelta más, lo que quiero es perrear. Dale, suelta más, no te sientas mal. Dale, suelta más, lo que quiero es perrear. Dale, suelta más, no te sientas mal.